lágrimas que puedan disfrazar. Esa llama no es más fuerte, pero ha durado más que cualquiera que yo pueda empezar.